sobre la plateforme rebelle. Podía haber acelerado la huida caminando, pero no lo hice. Era un blanco perfecto. Las estrellas cambiaron de sitio. La sirena de un barco fantasma llenó la ciudad de miedo. Otra forma rodante alcanzó el otro lado del puente mientras una bandada de palomas despertaba por algún motivo incomprensible. Los relojes debieron dar la hora y solo dieron un indicio de que todo había dejado de funcionar. Ahora sí, caminó. En la calle de ladrillos obligó a los perros a ladrar. Algo oscurecía la luna. El tiempo se hizo lento, espeso. Todos vivíamos en el fondo del mar, donde apenas podíamos llegar a peces. Pero ni siquiera eso garantizaba nada.